YouTube de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, comenzamos esta noche con algo especial para todos ustedes, los que son fanáticos del fútbol. Sabemos qué pasó hoy, algo que va a ser recordado por mucho tiempo. Es la remontada histórica que hizo el Barcelona, la hombrada que hicieron al regresar de 4-0 en la primera pierna de su enfrentamiento contra el PSG, el Paris Saint-Germain, o el Paris Saint-Germain. Y entonces lo que pasó hoy fue fenomenal. Yo nada más pude ver el primer tiempo en vivo, pero el segundo tiempo lo viví en los últimos minutos, básicamente esperando el gol, el sexto gol del Barcelona, que por fin llegó en el minuto 96. El agregado, el minuto 6 agregado a los 90 minutos. Entonces, pues histórico lo que pasó, lo que se vivió. Fueron momentos muy emocionantes para los que son fanáticos del Barcelona. Recordaremos que con un solo gol que anotara París en Barcelona, tenían que anotar 6 goles los barcelonistas para poder pasar. Así de sencillo, o sea, no podían empatar con un 5-1 porque París pasaba por diferencia, no por diferencia de goleo, pero con mejor diferencia de goles de visita. Que pues ellos tendrían 1, Barcelona tendría 0 y básicamente ellos pasarían a la siguiente ronda. Pero como se dio el milagro para el Barcelona. Y lástima para la gente que son fanáticas del PSG, porque yo lo entiendo, o sea, los dos son muy buenos equipos, los dos son los, ahorita son campeones cada uno de su liga, hasta que se dé el nuevo resultado, Barcelona de España y Paris Saint-Germain de Francia. Entonces, qué increíble, porque la verdad todo lo que le habían dicho al entrenador Luis Enrique, desde que iba a perder el trabajo al terminar la temporada, probablemente lo van a cambiar, pero a lo que voy es que ya se va a ir mucho mejor, porque va a tener esta historia que contarle a todo el mundo del día que vio cómo Barcelona se levantaba de un 4-0, que ningún otro equipo lo había hecho, levantarse de una diferencia de 4 goles en la ida. 4 más goles, ¿no? Pero bueno, el punto es que si ese resultado que hubieran ellos sacado en París hubiera sido un 5-1, un 6-2, hubiera sido todavía más favorable para el Barcelona. Pero realmente no metieron ni las manos cuando fueron a París y les metieron 4 goles, ellos no anotaron ninguno y por eso este partido básicamente tenían que empatarlo o 4-0 para irse a la largue, o como lo hicieron, ganar 6-1 para poder pasar. Y bueno, ¿qué les puedo decir? No sé realmente qué habrá pasado en París. Para los fanáticos que son del PSG, habrán llorado con lágrimas gruesas lo que pasó. Obviamente también hubo otros partidos de Champions, que ya, o sea, las dos piernas, por ejemplo, de el Real Madrid contra el Napoli, que básicamente terminan igual 3-1 en Madrid y 3-1 en Nápoles, y con eso un 6-2 pasa el Real Madrid. En otra llave estaba, me parece, Bayern Múnich y el Arsenal, y me parece que le metieron 10-2 al Arsenal. Entonces ya solo en esa llave ya se habían anotado más goles que me parece que ningún otro partido de Champions. bueno, en una serie de dos partidos, ¿no? Entonces, bueno, hoy se quedó corto en los goles, en el récord, porque nada más anotaron 11, pero realmente en todo lo que es la extensión del drama deportivo de ver a un equipo, cómo luchó todo el partido desde el minuto 3 que anotaron el primer gol, siguiendo a ponerlo a 4-2 a la mitad del tiempo y como que haciendo una pausa mental diciendo, bueno, es posible que si anotamos dos goles en la primera mitad podemos anotar otros dos goles y empatar este partido, pero nadie esperaba que tuviera un gol tan bello el PSG de parte de Cavani, que nunca va a ser recordado porque siempre estará sepultado debajo de los 6 goles que le metió el Barcelona al PSG, y con esto ellos avanzan. El PSG se queda por primera vez desde hace 6 años que continuamente por lo menos llegaban a cuartos de final. Ahora se les queda trunca esa historia. Lo cierto es que el Barcelona creo que lleva como 8 temporadas llegando a semifinales. Entonces una de las dos historias iba a terminar hoy y se terminó la del PSG. Pero con qué forma, qué ímpetu. Los que no vieron el partido, el Barcelona metió 3 goles en los últimos 7-8 minutos. O sea, básicamente en el 88 metieron uno, en el 90 metieron otro y en el 96 metieron el tercero. Todos necesarios, o sea, no era por golear o por gustar o por como le quieran decir. Pero bueno, ya con esto Neymar se merece una medalla de la ciudad de Barcelona, porque los rescató también igual Messi, igual Luis Suárez, o sea, los tres estuvieron fantásticos, todo el equipo estuvo muy bien, la defensa estuvo férrea y bastante cerca estuvo el PSG de pasar 5-1, que hubieran salido pero rayados, ¿no? O sea, hubieran hablado de esto con sus nietos, porque hubieran dicho del día que nada más necesitaban meter un gol y fue lo único que hicieron. Pero desafortunadamente no lo podrán contar de esa forma, la historia va de otra forma. Hoy también jugó el Porto me parece contra el Dortmund y Dortmund le gana 4-0. Entonces con esto pues ya saben, los memes, las historias ya empiezan a salir por todos lados de cómo se remonta el partido. Y no, fue el Benfica, perdón, el otro equipo de Portugal que estaba en Champions. El Benfica fue el que perdió 4-0 hoy con el Bayer Leverkusen, el Dortmund, contra el Dortmund. Quedaron 4-0 hoy y en la pierna me parece que había ganado 1-0 el Benfica en la ida, entonces quedan 4-1. Los otros partidos, como les decía, era el Bayern Múnich que le gana 5-1 al Arsenal en la pierna de vuelta y el 3-1 que mete el Real Madrid al Napoli. Estos dos, el Bayern Múnich o el Bayern München, como le quieran decir, y el Real Madrid, pues realmente pasaron relativamente fácil. Porque aunque al Real Madrid le anotaron primero el gol, el Napoli, realmente en el resto de la pierna nada más le llegó a meter otro gol. Y con esto Real Madrid le mete un 6-2 global. El Bayern Múnich le mete 10-2 al Arsenal. El Dortmund le gana 4-1 al Benfica. Y bueno, lo que les estaba diciendo, el Barcelona le mete 6-1 al PSG en un partido que se jugó hoy en Barcelona y que va a ser recordado por mucho tiempo para los que somos pues fanáticos del Barcelona. Se nos va a quedar sobre todo marcado, ¿no? El hecho de que hayan podido regresar. Yo recuerdo las cosas que le estaban diciendo a Luis Enrique sobre que cómo se habían dejado ganar. Y fue muy, muy efectivo en su comunicado. básicamente hablando a los micrófonos, él expresó la idea de que, pues, ¿qué esperan? O sea, es un evento deportivo, alguien va a ganar, alguien va a perder, y así, al nivel que están jugando los dos equipos, es obvio que esto iba a pasar tarde o temprano. O sea, un equipo les iba a ganar al Barcelona, y probablemente, pues, es capaz un equipo de ganarle 4-0 al otro en Champions League, sobre todo en la forma en que se presentaron las cosas. O sea, básicamente, cuando llegaron a ese compromiso, el Barcelona venía algo bajón y el PSG venía con todo el poder de tener muchos partidos sin perder, de estar persiguiendo la Ligue 1, el campeonato en la Ligue 1, porque están en segundo lugar. Y bueno, básicamente tenían muy buena química entre sus jugadores y le metieron 4-0 al Barcelona de ida. Pero bueno, entonces esa es una de las noticias que tenía que dar hoy que es miércoles. Realmente, pues, estaba pensando en no hacer el programa porque tenía otro compromiso, pero se me hizo muy importante llegar, informar este evento, que bueno, muchos de ustedes lo habrán vivido, tal vez unos vieron el partido en su casa, como yo vi la primera mitad, algunos lo siguieron por internet, como yo vi la segunda mitad, y muchos de ustedes nada más vieron las repeticiones de los goles o en los clips que salen en la televisión, o tal vez lo están repitiendo ahorita. Lo cierto es que van a pasar este partido muchas veces por lo increíble de los goles, por la garra del Barcelona y porque fue un partido bello. A pesar de que le metieron 6 goles a un equipo, realmente todo el partido estuvieron ellos al control del partido. O sea, aunque quedaran 5-1, ellos pasaban. Entonces, realmente, hasta el último minuto ellos pudieron haber pasado, así, pongámoslo así. Pero bueno, no se les dio, y lástima, Margarito, porque fue un partido digno de Champions y digno de estos dos equipos grandes de Europa. Otra cosa que pasó hoy en las noticias, esto sobre la NFL, el fútbol americano de primer nivel aquí en Estados Unidos, pues los Cowboys le informan a Romo que lo van a dejar ir. Lo van a separar del equipo mañana, lo dejan ir para que tenga todo el periodo posible que él necesita ahorita para encontrar otro equipo que le pague bien y que tenga oportunidad de ser campeón con ellos. Básicamente lo podrían haber atorado hasta después, pero se le hubiera hecho muy difícil a Romo tratar de conseguir equipo ya una vez empezado el draft, empezado los planes de otros equipos para conseguirse tal vez otro quarterback. Ahora, con esto que hizo Jerry Jones, que básicamente le da la libertad, pues sabiendo que los Cowboys tienen a su nuevo mariscal de campo, que es el quarterback, lo tienen en Dak Prescott. Es joven, es apenas un novato que acaba de terminar su primera temporada. Pues le informan a Romo que mejor se busque la oportunidad en otro lado, porque él todavía tiene posibilidad de que se encuentre un buen equipo de llevarlos al supertazón. O sea, ese era el plan con los Cowboys, y pues las cosas cambian. ¿Quién iba a decir hace un año? Ni siquiera un año, hace menos de un año, cuando iba a comenzar la temporada y se lastima Tony Romo jugando contra las Águilas de Filadelfia en la pretemporada. Ahí se le acabó su lugar, que lo tenía realmente seguro con los Cowboys, y sin embargo de la nada escogieron a un quarterback novato. Lo escogieron en la cuarta ronda los Cowboys, y este cuate y el corredor novato que acaba de llegar a Dallas, pues hicieron que el equipo corriera, tuviera buena ofensiva, llegaran a un récord de 13 ganados y 3 perdidos, y por eso se le informa ahora que tiene que encontrar otro equipo a Romo. Yo la verdad tengo sentimientos pues partidos, o sea, como que me gustaría que Romo siguiera con los Cowboys. lo dije todo el tiempo, toda la temporada pasada, yo pensé que en algún momento se le daría, nada más por lealtad a un jugador, se le debería de haber dado la oportunidad de jugar por su puesto. Pero bueno, así es el deporte. La verdad es que ahora Romo se va a tener que buscar un equipo. Tiene 37 años, tiene una historia de haberse lastimado un par de veces. Tuvo la posibilidad de retirarse, de jubilarse, pero no va a aprovechar esa oportunidad. Va a tomar otro camino, que será, básicamente dicen que quiere que los Broncos lo firmen, ¿no? O sea, que le hagan un contrato, firmen ese contrato para que él sea su nuevo mariscal de campo. Recordaremos que hace poco Peyton Manning, que era el quarterback de los Broncos, se retiró básicamente con todos los récords de pases en la temporada regular, porque en la postemporada es Brady, en la temporada regular es Peyton Manning, y se retiró, se jubiló, porque básicamente ya está muy, muy viejo y muy lastimado. Y realmente se jubila en el momento en el que gana el último supertazón para los Broncos, que se fue hace 2 años, o bueno, 1 año y medio. Y bueno, el punto es que ahora podrían tener a la defensiva que tenían en el momento que tenían a Peyton Manning, y la defensiva fue la que acarreó al quarterback Manning hasta el supertazón. Eso fue lo que lo cargaron básicamente, porque era una defensiva excelente. Entonces, si lo mismo se puede dar con Tony Romo, podrían los Broncos tener otro equipo competitivo y llegar probablemente hasta el supertazón. O sea, básicamente es la idea que tenemos nosotros los que somos fanáticos de Romo. Otra idea son los fanáticos de los Browns, que ellos piensan que ya tienen a su quarterback del futuro. No sé quién es, porque tienen a varios jugadores en contrato, o sea, bajo contrato, y no sé cuál de los dos de ellos vaya a resultarles para ellos, porque tienen a un novato que básicamente tuvo pocos partidos, y tienen a un jugador que ya está medio probado, pero realmente que nunca llamó la atención hasta que se fue el viejo jugador, el quarterback que tenían a los Tejanos. Entonces, no entiendo muy bien a qué están esperando los Broncos para contratar a Tony Romo y sus servicios. Otro equipo que podría hacerse de los servicios de Romo serían los 49, que están buscando a un quarterback, ya que parece que Colin Kaepernick no les funcionó, y que necesitarían algo así como para volver a estar entre los lugares de importancia. Recordemos que tienen un nuevo entrenador, y que ese nuevo entrenador tal vez quiera un novato de rookie, o sea, de quarterback. Y bueno, no sé si eso es lo que la idea de este entrenador nuevo que ellos tienen, que viene de los Falcons, era el coordinador ofensivo, Shanahan. Me parece que es Mike Shanahan, pero no estoy muy seguro acerca de eso. Y pues ellos van a tener que empezar a decidir si es lo que quieren, si quieren ir con Romo, si quieren ir con alguien más. Puede ser que se puede ir a los Bills, se puede ir a los Jets de Nueva York. O sea, hay varios lugares donde podrían utilizarlo. Es más, hasta en un momento se llegó a hablar de que podría irse a los Washington Redskins, haciendo que Cousins fuera puesto en libertad para irse a donde quiera, ¿no? Se podría ir a los 49. En un momento se habló de un intercambio entre los 49, Washington y Dallas, pero no sé por qué no se dio. El punto es que Jerry Jones ya no tenía con qué argumentos para mantener a Romo, porque le había prometido que él iba a ser, le va a ayudar a encontrar un nuevo equipo para que fuera posible que él consiga su sueño de llegar a las instancias del Supertazón. Pero bueno, entonces, como me emocioné tanto con lo de Champions, pues vámonos a una pequeña pausa musical, y ahorita que regresemos les hablaré de la NBA,

ritmo nuevo que traigo para ti. De la noche con 35 minutos y ya regresamos. Estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con el fútbol, los resultados en la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Ya se jugó la jornada número 9 y bueno, ya tenemos equipos que van para arriba y definitivamente equipos que no tienen a dónde ir, o sea, los coleros, como le diríamos. El viernes pasado, Pachuca le gana 3-2 a Tijuana en un partido en ese momento entre los dos equipos líderes del campeonato. Y con esto, bueno, pues Pachuca se pone en segundo puesto, pasa por encima de Tijuana y se pone, pues por diferencia de goles, a un gol de estar en primer lugar con el Guadalajara, empatados con diferencia de gol, iguales, ¿no? Entonces, bueno, este partido fue muy importante. Después, el sábado, el Cruz Azul, en un partido que tenía que ganar sí o sí, le gana 2-0 al Chiapas. Morelia le gana 1-0 al Veracruz. Monterrey le gana 4-1 al Querétaro. América y León empatan 1-1. Con esto, el León sigue en el fondo de la tabla con 6 puntitos apenas en 9 partidos. ¿Qué diferencia de cómo cerró el torneo pasado el León? Pero bueno, y también al Club América, que también está sufriendo un poco. Atlas y Necaxa también empataron 1-1. Guadalajara, como les estaba diciendo, le gana 2-0 al Toluca, aunque en ese partido pues el Toluca le expulsan 2 jugadores, entonces realmente pues estaba difícil que ganaran. A Zambuesa se lo sacan en el 34 y a Auche se lo sacan en el 79, entonces pues difícil para ellos. Ahorita en las Chivas, Alan Pulido es el que ha estado metiendo los goles, él metió los 2 goles de este partido y con esto se vuelve la estrella del Guadalajara, por lo menos por lo que dura este torneo. Los Pumas el domingo le ganan 2-1 al Santos Laguna en un partido que realmente fueron de 2 mitades. La primera mitad Santos Laguna pudo haber goleado a los Pumas 4-0, pero no metió ningún gol, se fueron 0-0 a la mitad, y en la segunda mitad los Pumas pudieron golear a los Santos Laguna también unos 4 o 5 goles y nada más metieron 2, y en el último minuto Santos Laguna respondió con 1, quedan 2-1 el marcador final para Pumas. En otro partido ya más por la tarde, los Tigres le ganan 2-0 al Puebla. Con esto los Tigres demuestran el buen momento que tienen por ahorita, aunque siguen en 12º puesto. Bueno, entonces la tabla con esto queda de la siguiente forma. Guadalajara está en primer lugar, ahora está de líder con 17 puntos, tiene una diferencia más 4. En segundo está Pachuca con también 17 puntos y una diferencia más 3. Ah, no, hasta eso Pachuca también tiene más 4. Lo que pasa es que el Guadalajara ha anotado más goles y bueno, la diferencia de goleo, ya que estás empatado en puntos y en la diferencia de goleo, pues te vas a quien ha anotado más goles y Guadalajara lo ha hecho. Tijuana está en tercer lugar y tienen 16 puntos. Monterrey viene en cuarto con 16, Toluca 16 en quinto, Atlas 14 en sexto, los Pumas ya están de vuelta en puestos de liguilla con 14 y Santos Laguna su víctima del domingo queda en octavo puesto con 12 puntos. Después ya en noveno y fuera de puestos de liguilla, Querétaro con 12, Morelia con 12, Chiapas con 12, Tigres 11, Club América 11, en décimo tercer lugar el Club América. Después viene Cruz Azul con 9 puntos, y eso que ganaron su último partido, o sea que 3 de sus 9 puntos vinieron en el último partido. Pues viene Puebla en 15 con 9, Veracruz con 9, Necaxa 9 y León con 6 en el fondo. Entonces pues se pone interesante la lucha por el no descenso. Ahí está el Cruz Azul, está el Puebla, igual estará Morelia, me imagino todavía, Atlas un poco más arriba, pero y el Chiapas, que bueno, por lo menos hasta ahorita tiene más puntos que el Cruz Azul con 12. Y la jornada número 10 ya se viene a continuación. El viernes jugarán Veracruz y Puebla. El sábado todos estos partidos que voy a mencionar: Querétaro contra Tijuana, Atlas contra Pumas, Club América contra Necaxa, Guadalajara contra Tigres, Pachuca contra Morelia. El domingo jugarán Toluca Cruz Azul en un muy buen partido que se antoja pues de muchos goles, no sé por qué. Chiapas contra León, Santos Laguna contra Monterrey. Con esto se cierra esa jornada número 10 y pues terminamos la Liga MX. Nos pasamos a la Liga Santander, que es el fútbol de primer nivel en España, probablemente en el mundo. Y bueno, un partido que se jugó hoy entre Deportivo La Coruña y Real Betis acabó 1-1. Otros partidos que se han estado jugando, por ejemplo, el lunes se jugó uno de Alavés contra Sevilla y quedaron 1-1. En el fin de semana, bueno, empecemos con los de la jornada número 26. El Real Betis le gana, bueno, perdón, la Real Sociedad le gana 3-2 al Real Betis en un partido que se jugó el viernes pasado. Después, todos los partidos que voy a decir a continuación fueron del sábado. Leganés le gana 1-0 a Granada, Real Madrid le gana 4-1 a Eibar, Villarreal le gana 2-0 al Español, Barcelona le gana 5-0 al Celta de Vigo, el Deportivo La Coruña le gana 1-0 al Sporting de Gijón, Atlético de Madrid le gana 3-0 al Valencia, Las Palmas le gana 5-2 al Osasuna, el Athletic Club le gana 1-0 al Málaga y bueno, el partido que les había dicho del Alavés contra el Sevilla 1-1. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Barcelona está en primer lugar, aunque tiene un partido más que el Real Madrid, tiene 60 puntos. En segundo, pues Real Madrid con 59 puntos, tiene 25 jugados. A diferencia de Barcelona, Sevilla, el resto, excepto Celta Vigo, ellos tienen 25, todos los demás tienen 26. Sevilla está en tercer lugar con 26 jugados, 56 puntos y en puestos de Champions. En cuarto lugar está el Atlético de Madrid con 49 puntos. Ahorita estaría jugando un partido de playoff para entrar a Champions con el cuarto puesto que tienen. En el quinto está la Real Sociedad con 48, Villarreal está en sexto con 45 y se cierran los puestos de competencia europea. Después viene en séptimo lugar el Athletic Club con 41 puntos, Eibar 39, Español 36, Celta de Vigo 35, Alavés 34, Las Palmas 32, Valencia 29, Real Betis 28, Málaga 26, Leganés 24, Deportivo La Coruña 24 y en puestos de descenso está Granada con 19, Sporting de Gijón con 17 y el Osasuna con 10 puntitos. Los que ya están parece predestinados a quedarse, bueno, a irse: Sporting de Gijón y Osasuna. Granada se quiere salvar, aunque con uno ganado, uno perdido, uno ganado, uno perdido, nunca van a salir de ahí. Tienen que alcanzar al Deportivo La Coruña con 24 puntos y ellos apenas tienen 19 puntos. Entonces se van a tener que poner las pilas si es que quieren alcanzar al Deportivo La Coruña o al Leganés, que también tiene 24 puntos. Y bueno, la jornada 24 comienza el viernes con el Español contra Las Palmas. El sábado se vienen estos, a continuación Valencia contra Sporting de Gijón, Sevilla contra Leganés, Málaga contra el Alavés, el Granada contra el Atlético de Madrid, y el domingo serían los partidos Real Sociedad contra el Athletic Club, el Deportivo La Coruña contra el Barcelona, que va a estar pero prendido con esa victoria 6-1 que tuvo sobre el PSG ahora, y el Celta de Vigo se va contra el Villarreal, Real Madrid contra el Real Betis, y el lunes Osasuna contra Eibar. Y con esto se cierra la jornada número 27 de la Liga Santander, que es la liga de fútbol de primer nivel en España. Y bueno, vamos a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania. La jornada 23 ya se jugó el viernes, jugaron Augsburgo contra Leipzig, quedaron 2-2. Después el sábado, todos los que voy a decir a continuación, Werder Bremen le gana 2-0 al Darmstadt, el Mainz le empata al Wolfsburgo 1-1, el Hoffenheim le gana 5-2 al Ingolstadt, el Dortmund le gana 6-2 al Bayer Leverkusen, el Bayern le gana 3-0 al Colonia, Mönchengladbach le gana 4-2 al Schalke, el Friburgo le gana 2-1 al Eintracht Frankfurt y el Hamburgo le gana 1-0 al Hertha de Berlín. Con esto la tabla se da de la siguiente forma: el Bayern está en primer lugar con 56 puntos, seguido por el Leipzig con 49, Dortmund en tercer lugar con 43, Hoffenheim con 41 está en cuarto, Hertha de Berlín 37 puntos en quinto lugar, el Eintracht Frankfurt en 35 cierran los puestos de competencia europea para el año que viene. Después se viene Colonia con 33, Friburgo con 33, Mönchengladbach con 32 y el Bayer Leverkusen con 30 en décimo puesto. Después ya se viene Mainz con 29, Augsburgo 28, Schalke 27, Werder Bremen 25, Wolfsburgo con 23, Hamburgo en puestos de descenso, o bueno, de playoff, con 23, y en puestos de descenso directo Ingolstadt con 18 y Darmstadt con 12. Que la verdad estos últimos dos ya parece que van más hacia afuera que hacia adentro. El Hamburgo está tratando de alcanzar al Wolfsburgo, que también tiene 23 puntos. Entonces pues ahí sí puedo decir que ellos tienen más chance de que se salven de esta quema. La jornada 24 va a enfrentar al Bayer Leverkusen contra el Werder Bremen. El Eintracht Frankfurt contra el Bayern. El Darmstadt contra el Mainz. Friburgo contra el Hoffenheim. Dortmund contra el Hertha de Berlín, Wolfsburgo contra el Leipzig, Ingolstadt contra Colonia, el Schalke contra el Augsburgo y el Mönchengladbach contra el Hamburgo. Bueno, pues esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y bueno, vámonos entonces a lo que sería la Ligue 1 en Francia, que bueno, ahorita van a tener a alguien muy dolido en PSG, en los fanáticos del PSG. Para los que son fanáticos, lo siento por el partido que tuvieron que ver hoy, pero bueno, así es la vida, a veces se gana, a veces se pierde. La jornada 28 se abrió, con el partido de Gironda contra Lyon, empataron 1-1, el PSG le ganó 1-0 al Nancy. Angex le gana 3-2 al Caen. Wingamp y Montpellier empatan 1-1. Stade Rennais y Metz empatan 1-1. Nice le gana 1-0 al Dijon. El Saint-Étienne y el Bastia empatan 0-0. Marseille le gana 4-1 al Gent. Lille y Toulouse empatan 1-1. Y el Monaco le gana 4-0 al Nantes. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Mónaco está en primer lugar. El Monaco con 65 puntos, PSG está en segundo con 62, igual que Niza con 62 y Lyon con 47 cierran los puestos de competencia europea para el año que viene. El Gironda está con 43, el Marseille con 42, Saint-Étienne con 40, Stade Rennais con 37, Toulouse 36, Angex 36 en décimo puesto, Wingamp con 35, Nantes 34, Montpellier 33, Caen 31, Metz 31, Lille 30, Nancy 28 y en el fondo En puestos de descenso están Dijon con 27 puntos, Bastia con 25 y Lorient con 22. Dijon tendría un playoff para ver si bajaría, porque está en 18º puesto y está a un punto de Nancy con 28, o sea que nada más tendrían que alcanzar a Nancy para pasar a Nancy, pero pues eso lo tienen que hacer antes. Han perdido sus últimos 3 partidos y con eso pues no les va a alcanzar, tienen que empezar a sumar y sumar ya en serio. Bueno, la jornada número 29 ya se viene y tendrá el partido del viernes, los partidos del viernes, que son Niza contra el Caen, el Marseille contra el Angers. El sábado estará Mónaco contra el Gironda, Wingham contra Bastia, Montpellier contra Nantes, Nancy contra el Lille, Stade Rennais contra Dijon. El domingo tendremos a Saint-Étienne contra el Metz, Lyon contra Toulouse y el Orient contra el PSG. Y eso fue todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a la Premier League, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y bueno, ya se jugó la jornada número 27 con los partidos del sábado, todos los que voy a decir a continuación. Manchester United y Bournemouth empatan 1-1, Crystal Palace le gana 2-0 al West Brom, Southampton le gana 4-3 al Watford, Swansea le gana 3-2 al Burnley, Stoke 2-0 al Middlesbrough, Leicester le gana 3-1 al Hull, Liverpool le gana 3-1 al Arsenal, el Tottenham le gana 3-2 al Everton. ¿Qué tal les gustó mi Liverpool francés, no? Después el Manchester City le gana 2-0 al Sunderland y el Chelsea, que sigue liderando, le gana 2-1 al West Ham. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Chelsea está en primer lugar con 66 puntos en 27 partidos. La mayoría de los equipos han jugado 27 partidos, pero hay dos que tienen 26. Bueno, tres que tienen 26 partidos: Arsenal, Manchester United y Southampton. Y el Stoke, que tiene 28 partidos. Entonces, Chelsea está en primero con 66. En segundo está Tottenham con 56. Manchester City con 56. Y Liverpool con 52. Cierran los puestos de Champions. Después, en quinto estaría Arsenal, que estaría en competencias europeas, pero para el Europe. Para la Europa League. Y bueno, eso cerraría las competencias europeas para el resto. Arsenal está en quinto lugar con 50 puntos, pero viene de ser derrotado escandalosamente por el Dortmund. Por el Bayern Múnich. Y bueno, ya veremos cómo le va de aquí en adelante, pero agárrense si empiezan a perder los partidos. En sus últimos 5 partidos han perdido 3 y han ganado 2. Bueno, en sexto lugar se viene Manchester United con 49 puntos, que está en la casa del Arsenal, por ese último puesto de competencia europea. El puesto número 4 de esta Premier League, que ahorita es para Liverpool, para Champions League, requiere un playoff, o sea que no me hagan caso, o sea tienen que jugar un juego extra para estar dentro de Champions. Después Everton tiene 44 puntos en séptimo lugar, West Brom tiene 40 puntos y está en octavo lugar, Stoke con 36, Southampton 33, West Ham 33, Burnley 31, Watford 31, Bournemouth 27, Leicester 27, Swansea 27, Crystal Palace con 25, que acaba de salir de los puestos de descenso, se mete en 17º en la competencia por no estar en los puestos de descenso. Pues viene Middlesbrough con 22 puntos, el Hull con 21 y el Sunderland con 19, todos ellos pues bajarían a la Championship directo. Ahí sí no es un playoff ni nada. Pero bueno, entonces vamos a lo que sería la jornada número 29. Bueno, primero la jornada número 28. Es que aquí me tienen las dos jornadas. Entonces, pues este fin de semana jugará Bournemouth contra West Ham. El Crystal Palace contra el Tottenham ha sido pues bloqueado, no sé por qué, por la fecha, por algo, está bloqueado. Everton contra West Brom, el Hull contra el Swansea, también otros partidos que han sido bloqueados es el Middlesbrough contra el Sunderland, Arsenal contra el Leicester, el domingo está que jugarían Southampton contra Manchester United, aunque está bloqueado, y Liverpool contra Burnley, y otro que está bloqueado sería el de Chelsea contra Watford. Entonces me parece que están rayados porque todavía no se sabe si van a jugar a esa hora y en esa fecha. Pero bueno, ya los tendremos aquí, les estaremos avisando cómo estuvieron los partidos y cómo quedaron ese día. Bueno, pues eso es todo por la Premier League, por su jornada 27. Ya algunos equipos, como dije, ya han jugado hasta la 28. Bueno, de ahí vámonos a la Serie A, que es el calcio italiano, fútbol de primer nivel en Italia. Y los resultados son los siguientes. Los del sábado, los resultados son: Napoli le gana 2-1 a Roma por la competencia entre el segundo y el tercer lugar entre ellos dos es férrea. Después el Sampdoria le gana 3-1 al Pescara. Milán le gana 3-1 al Chievo. Fiorentina y Atalanta empatan 0-0. La Juve empata con el Udinese. El Torino le gana 3-1 al Palermo. El Génova le gana 3-2 al Empoli. El Sassuolo y el Crotone empatan 0-0. Y el Inter le gana 5-1 al Cagliari. La Lazio le gana 2-0 al Bologna. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. La Juve, la Vecchia Signora, está en primer lugar con 67 puntos. Le sigue Roma con 59 en segundo puesto. Napoli le sigue en tercero con 57 puntos. Pues viene Lazio, todavía en puestos de competencia europea, con 53. Y el Atalanta igual con 52. Y ahí se cierran los puestos de competencia europea para el siguiente año. Después se viene el Inter con 51, el Milán con 50, la Fiore con 42, Torino 39, Sampdoria 38, Chievo 35, el Chievo ya en 11º lugar, Sassuolo 31, Cagliari 31, Udinese 30, Genova 29, Bologna 28, Empoli 22, Palermo con 15 está en el fondo en puestos de descenso, igual que el Crotón con 14 y la Pescara con 12 puntos. Y bueno, la jornada 28 ya se viene para ellos. La Juve se enfrenta al Milan el viernes. El sábado se enfrenta a Génova contra el Sampdoria. Y el resto de estos partidos son para el domingo. Sassuolo contra Bologna, Chievo contra el Empoli, Cagliari contra Fiorentina, Inter Atalanta, Napoli contra el Crotón, Pescara Udinese, Palermo contra Roma, y el lunes se jugaría Lazio contra la Torino. Pues eso es todo por la Serie A, el fútbol de primer nivel en Italia. Cosas muy interesantes ahora vienen para ustedes. Viene lo que es la Champions League. Los partidos que ya les dije bastante acerca de los que se jugaron hoy. El Barcelona le gana 6-1 al PSG de Francia. Todos los goles que metió Barcelona eran necesarios para pasar. Y pasaron 6-5 en el marcador global. El Dortmund le gana 4-0 al Benfica. Y con ello ellos son los que pasan con un marcador global de 4-1. Otros resultados de ayer. El Bayern le gana 5-1 al Arsenal. Real Madrid le gana 3-1 al Napoli. Y bueno, ya se vienen las segundas piernas de otros partidos de Champions, que serán hasta el siguiente miércoles. Bueno, martes y miércoles. El Juventus se va a enfrentar al Porto y Leicester se enfrenta al Sevilla. Estos dos el martes. Y el miércoles sería Atlético de Madrid contra el Bayer Leverkusen. Y el Manchester City contra el Mónaco. Pues ya veremos cómo les van a estos equipos. Recordemos que el Chicharito, Bayer Leverkusen se enfrenta al Atlético de Madrid, aunque perdieron en su propio estadio 4-2. Entonces pues ya veremos cómo les va en el regreso, que es el partido en Madrid. Pues ya no voy a decir que nada, que es imposible, porque pues ya vimos que regresó el Barcelona de estar 4-0 bajo. Bueno, pues eso es todo por la Champions. Y pues pasemos rápidamente a lo que sería la Copa del Rey. Que ya se viene esto de la Copa del Rey. El Alavés le gana 1-0 al Celta Vigo y con ello ellos avanzan. El Barcelona le gana, empataron 1-1 con el Atlético de Madrid, aunque ellos habían ganado en la ida, entonces ellos pasan. El Celta de Vigo y el Alavés empatan, bueno, ese fue el otro partido, la primera pierna, perdón. Entonces, bueno, con esto, pues esto ya es entonces las semifinales. Ah, no, ya es la final, la que se va a jugar entre el Alavés y el Barcelona. Como les había dicho, hasta el 27 de mayo se dará el partido entre Barcelona y Alavés, que es un solo partido, para ver quién es el que sale campeón de este torneo de la Copa del Rey, España. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa musical. Ahorita regresamos con más de todo lo del mundo del deporte. Recuerda que estás escuchando lo mejor del deporte en Sexy Love Radio. No le cambies. Quédate en sintonía. Ahorita regresamos. Déjame entrar en tu alma. Déjame entrar en tu vida. Déjame estar en las cosas buenas y malas que tiene tu mundo. Déjame que te acompañe a lo mejor, a desahogar esa pena en el corazón y que el nudo en tu garganta se vaya por la mañana. Déjame entrar en tu duda y que jueguen con las vías. Déjame entrar en tu sombra que se fundan con las mías. Déjame que te lo diga en soledad, yo muero cuando te veo a ti llorar. Y que si tu alma está triste, muy triste estará la mía. Quisiera que te lleves de mi vida lo mejor, la brisa que a ti te acaricia, esa me la guardo yo. Déjame ser la voz que confianza, déjame ser la balanza que equilibra tus angustias, déjame ser tu guarida frente al mar, déjame ser la tristeza que se va, déjame ser la alegría que ponga luz a tu vida. Quisiera que te lleves de mi vida lo mejor, la brisa que a ti te acaricia, esa me la guardo yo. Déjame ser la voz que grita cuando los traidores callan. Déjame estar a tu corrida, ser la vida que me aguanta. Déjame ser de tu sonrisa cuando miras la que brilla. Déjame ser, déjame estar, déjame.

En otro partido que ya también terminó, Atlanta le gana 110 a 105 a los Brooklyn Nets. Un partido también que ya terminó hoy, Miami le gana 108 a 101 a Charlotte. Otro partido, el partido ya terminó, Milwaukee le gana 104 a 93 a los New York Knicks. En otro partido también que ya terminó, Toronto le gana 94 87 a los Pelicans de Nueva Orleans. Otro partido, los Jazz le ganan 115 a 108 a los Houston Rockets. Otro partido también que ya terminó es los Minnesota Timberwolves le ganan 107 a 91 a los Clippers. Otro partido, los Pacers 115 a 98 a Detroit. ¡Qué paliza! Casi, bueno, 17 puntos. No está tan mal, pero bueno. Se ve que los Pacers realmente bajaron la intensidad al final del partido. En otro partido que ya terminó, San Antonio, los Spurs le ganan 114 a Sacramento, que terminó con 104 puntos y sigue con esa racha ganadora. Unos partidos que se están dando ahorita, los Wizards le van ganando 119 a 108 a Denver Nuggets. En otro partido, los Golden State Warriors le ganan 34 a 33 a los Boston Celtics. Y bueno, con esto se cierran los partidos que se están jugando hoy en la NBA. ¿Cómo van las posiciones? Ahorita Boston en el Atlantic está en primer lugar con un récord en el este. La conferencia este en el Atlantic, Boston tiene un récord de 40-24. En segundo puesto está Toronto con un récord de 38-26. Y en el fondo están Nueva York, Filadelfia y Brooklyn. En la central, Cleveland está en primer lugar con el mejor récord del este, de la conferencia este, con un récord de 42-20. Seguido por Indiana con un récord de 33-31. Después le sigue Detroit con un récord de 31-33 y Chicago con un récord de 31-33. En el fondo está Milwaukee con un récord de 30-33. En el Southeast, Washington está en primer lugar con un récord de 38-24. Le sigue Atlanta con un récord de 35-29. Y en el fondo están Miami, Charlotte y Orlando. Después en la conferencia del oeste, en el noroeste, está Utah con un récord de 41-24, seguido por Oklahoma City con un récord de 35-29. Después en el fondo están Denver, Portland y Minnesota. En el Pacífico, en la Pacífico, Golden State está en primer lugar con el mejor récord de todo el NBA con 52-11 perdidos. Seguido por los Clippers con un récord de 38-26. En el fondo están Sacramento, Phoenix y los Lakers. En el Southwest, que sería el suroeste, San Antonio tiene el mejor récord con un, pues con el récord de 50-13. Después seguido por Houston con un récord de 44-21 y Memphis con un récord de 36-28. En el fondo están Dallas y Nueva Orleans. Pues eso es todo por la NBA. Les dije que les iba a dar resultados del Mexican Open, o sea, el Acapulco Open, que ya terminó. Y Query, así como lo escuchan, un gringuillo, le gana a Rafael Nadal en la final en arcilla. Bueno, no es arcilla, es cemento. Le gana la final 6-3 y 7-6. Entonces, un descalabro importante lo que le dio Query a Nadal, que ya se sentía el campeón. Pero tienes que jugar el partido, mijo. Y es que recordaremos que Murray también estaba jugando este torneo en Acapulco por primera vez, creo. Y él no llegó a la final. Me imagino que Query fue el que lo eliminó de la contienda. Y bueno, así quedó para los hombres la final. Para las mujeres, la final se jugó el domingo. Bueno, se jugaron el domingo. 26. En la final, vamos a ver los singles. Zurenko le gana 6-1 a Mladenovic. Le gana 6-1 y 7-5 en la final de las mujeres, que también fue el sábado 4. En dobles, Murray y Suárez, de uno es británico y el otro es de Brasil, le ganaron a Isner y a López, Estados Unidos y de España, 6-3 y 6-3. Y las mujeres en la final, pues gana Rodionova y Jurak. Le ganan, una es australiana y la otra es croata. Le gana 6-3 y 6-2 a Duque Mariño y a Cepede Roig. Entonces, Duque Mariño, me imagino que es colombiana, y Cepede es paraguaya. Entonces, bueno, pues esos son los resultados. Ninguna mexicana, ningún mexicano. No escuché que se diera esto. Estaría bien que, siendo el abierto de Acapulco, hubiéramos tenido a alguien de nuestros países, pero bueno, no se pudo. No sé qué tan cerca haya estado esto de pasar, pero bueno, es medio interesante que el que estaba jugando en el abierto de Acapulco ahora era Djokovic, el número uno sembrado de todo del Acapulco Open. Perdió contra Kyrgios de Australia, perdió 7-6 en una serie de un tiebreaker. Se fueron a 11-9 en ese primer set, y en el segundo set lo gana Kyrgios 7-5. Y así es como Djokovic salía del campeonato de Acapulco. También Nadal le ganaba 7-6 y 6-3 a Nishioka. Click se retiró, y bueno, se retiró alguno de los contrincantes que estaban en este partido. Entonces me imagino que el que se retiró fue el Johnson, el que avanzó fue Cilic, el tercero sembrado de este partido. Y Query le ganaba a Thiem, le ganó 6-1 y 7-5. Y así fue como se daban las semifinales. Nadal le ganó a Cilic, le gana 6-1 y 6-2. Y Query iba perdiendo su partido contra Kyrgios, iba perdiendo en el primer set, perdió 6-3. Y después se recuperó 6-1 y 7-5 para llevarse el partido. Y después la final de este abierto de Acapulco. Entonces, pues para los que les gusta el tenis, ahí está la información. También ya se viene el Indian Wells, que era el Indian Wells Open. Ahora es el BNP Paribas. No sé para qué le cambian el nombre, porque la verdad nadie se va a acordar de ese nombre. Pero bueno, se empieza a jugar mañana. Empiezan las rondas preliminares, y bueno, pues ya veremos cómo les va a los jugadores en este torneo. Mucha suerte. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Han habido muchas noticias excitantes o emocionantes en el mundo del deporte. Uno de ellos fue una canasta que mete Northwestern, el equipo de básquetbol colegial. Lo meten con 1.8 segundos para que se acabe el partido. Necesitaban los dos puntos. Y un pase desde abajo de su canasta. Tiraron el pase toda la cancha. Vamos a decir, la cancha de básquetbol. Para que alguien la recibiera abajo de la otra canasta y anotara en menos de un segundo. Y así ganaron el partido. Y así fue que clasificaron por primera vez al gran baile. Entonces, bueno, como les había dicho, en la NFL, pues ya se viene la la agencia libre que comienza mañana con el bombazo que les dije, este Tony Romo que ya es liberado para que, liberado por su equipo de su contrato para que pueda ir y conseguirse pues otro equipo. Este, supongo que el equipo que mejor le convendría serían los Broncos, porque ellos estuvieron hace poco en un supertazón y tienen a la defensa que generalmente se requiere para ganar un campeonato, y pues tendrían a un buen bueno, un buen jugador de quarterback con Romo. Entonces pues ya veremos qué pasa. Este, también ya se viene el, pues se acabó el combine, que es este como los ejercicios que les piden a los que se van a meter al draft colegial para ver si los escogen. Y bueno, hasta ahorita lo que podemos decir es que pues ya se viene el draft después de esto al fin de mes, el 29, el 30, estaremos viendo lo que es el draft colegial para la NFL y para sus equipos. Y bueno, aquí estoy escuchando algunas noticias de lo que pasó con el Barcelona también, que parece ser que el defensa del Barcelona admitió que le había hecho un penalty, o sea, hubiera una marca a Di María en el partido que tuvo hoy contra el PSG. Mascherano fue el que admitió que sí le hizo un penalti a Di María y no se marcó. Entonces pues ahí está, con solo si lo hubieran marcado, hubieran entonces hubieran sentenciado el partido, porque pues eso era el empate global, hubieran quedado 6-6, pero bueno, no lo marcaron. Y bueno, ahora sí que ni modo, ¿no? Pero bueno, así es el deporte. En el béisbol, vámonos rápidamente a algunos resultados del día de hoy. Los Ángeles de Los Ángeles le ganan 9-0 a Cincinnati. En otro partido, Milwaukee le gana 5-4 a los Chicago White Sox. Los Dodgers pierden su partido 2-7 contra Milwaukee. Los New York Mets le ganan 8-7 a Boston. Baltimore le gana 6-4 a Toronto. San Luis le gana 9-3 a Washington. Y Houston le gana 12-2 a los Mets de Nueva York, en un partido que, bueno, que no estuvo tan difícil como se esperaba. Ahorita se está jugando lo que es la Serie Mundial de Béisbol. Y lo pueden ver si ustedes quieren. Se enfrenta Holanda e Israel. Es una de esas cosas que se da curiosamente en el mundo. Un partido para ver a los mejores jugadores del mundo. Aunque muchos de ellos vienen de las ligas mayores de béisbol aquí en Estados Unidos. Y después juegan para diferentes países por algún motivo. Israel tiene a muchos jugadores que son gringos, americanos, que juegan por Israel, porque son judíos, me imagino. Bueno, esa nada más es mi imaginación, no estoy seguro, pero también México tiene muchos jugadores mexicanos que juegan aquí en Estados Unidos, y obviamente sería uno de las cosas que se darían ahorita. Bueno, esto es lo que se está dando en el mundo del béisbol. Otra cosa que se va a dar el 24, del 24 al 26 de marzo, es Fórmula 1, que ya regresa con el Gran Prix de Australia. Se regresa a la acción Fórmula 1 por fin. La primera carrera del año va a ser el Australian Grand Prix, el de Rolex. Entonces empieza la temporada para todos los corredores. Recordemos que Hamilton tendrá su mejor posibilidad de recuperar su campeonato, porque se retiró Nico Rosberg, que era su competencia realmente, era 1 y 2 siempre quedaban y se retiró Nico, entonces pues tiene las puertas abiertas para ganar un nuevo campeonato, pero pues ya sean sorpresas. Veremos al Checo Pérez a ver si puede bajar del número 5 o 6 mundial a algo como tercero, segundo, vete a saber. Nunca estaría de más que Checo Pérez demostrara lo que pueden hacer los corredores mexicanos. En séptimo lugar quedó, Sergio Pérez la temporada pasada. Entonces, que se meta entre los primeros 5 y entonces ya estaremos hablando más de Checo Pérez. Que ha hecho un buen papel con Force India. Es el mejor corredor posicionado de Force India en séptimo lugar. Después está Valtteri Bottas en octavo. Pero Nico Hülkenberg, su compañero de equipo, está en noveno. Entonces, con Force India. Entonces, pues ya veremos todo esto ahora que regrese a la actividad. Veremos qué es lo que pasa. Muy interesante. Muchas cosas que ver. Pero bueno. Entonces, de ahí, pues ya nada más decirles que vean fútbol, que disfruten del buen nivel que se está demostrando en Champions League. A los que les gusta lo de la Copa del Mundo, pues ya se vienen las partidos de clasificación para el Mundial de Rusia. Todo empieza el 23 de este mes con los partidos de Colombia contra Bolivia, Paraguay contra Ecuador, Uruguay contra Brasil, Argentina contra Chile y Venezuela contra Perú. Recordaremos que esto es una continuación, para ellos es su jornada número 13. También otros partidos en Europa, por ejemplo, serían el 24, Georgia contra Serbia, Turquía contra Finlandia, Austria contra Moldavia, Croacia contra Ucrania, España contra Israel, Irlanda contra Gales, Italia, Albania, Kosovo contra Islandia y Macedonia contra Liechtenstein. En la CONCACAF, el 24 también jugaría México contra Costa Rica, Trinidad y Tobago contra Panamá, y el 24 también jugaría Estados Unidos contra Honduras. Entonces, pues todo esto, para los que les gusta esto de las competencias internacionales de la FIFA. Pues eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan tenido una muy grata tarde conmigo, escuchando el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Que nos acompañen el siguiente miércoles, donde les daré más de Champions League, les daré más del fútbol mexicano, que ya se está poniendo interesante, y todo lo de los contratos nuevos de los jugadores que están saliendo en libertad de sus equipos, de sus contratos en la NFL, para contratarse con otros equipos. Por ejemplo, el receptor abierto Marshall, que estaba con los Jets, ya fue liberado y fue contratado por los Gigantes. Entonces ahí está una gran noticia, porque los Gigantes habían dejado ir a su receptor abierto Victor Cruz. Entonces pues ya se hicieron del servicio de Marshall, Brandon Marshall, que es un muy buen receptor abierto. Mucha suerte para todos los equipos en la NFL con los contratos de sus agentes libres y de agentes libres de otros equipos, y con el draft que ya se viene en un par de semanas. Pues eso fue todo, espero que disfruten de su noche y nos vemos el siguiente miércoles. Hasta. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte.